Hola, bueno, soy Cecilia Sánchez, vengo de Xalapa, Veracruz, soy trabajadora universitaria, he estado pues acompañando al zapatismo desde, bueno, y otras luchas desde hace un buen tiempo, ¿no? Y bueno, ya había dejado de venir a este territorio, que es el territorio de las autonomías zapatistas. Pero bueno, estoy bastante contenta porque pues hay diferentes talleres, hay muchas mujeres, bueno, pues sí, cumpliendo esto de que bueno, se reúnen las mujeres que luchan, ¿no? Y bueno, pues hay como muchas experiencias que compartir. Ahora estaba en un taller de educación popular, también hubo otro donde platicaron de la lucha de Berta Cáceres, por ejemplo, y son pues bastante interesantes las experiencias y bueno, nos ayudan mucho como pues a continuar, ¿no? A no desanimar y bueno, pues seguir combatiendo contra el sistema, que bueno, pues la mayoría de los quienes venimos pues somos anticapitalistas, ¿no? Mi nombre es Maricruz, soy de Oaxaca, del estado de Oaxaca, México, una región zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Bueno, básicamente este primer encuentro es pues eso, ¿no? Un encuentro de muchas luchas, encontrarse con otras mujeres, también por el cual yo vine, pues es para justamente conocer en qué andan las compañeras del país y también de otros lados, ¿no? La energía que se siente ahí adentro, bueno, es increíble, impresionante, porque es parecida a la libertad. Todas estamos compartiendo, sintiendo, hay momentos emotivos, hay momentos de fiesta. Entonces, creo que este encuentro es súper importante porque regresamos a nuestros lugares de origen con más creatividad, con más ideas, con más energía, porque allá adentro están pasando cosas muy lindas. mi nombre es Sofía, soy de Argentina y estoy en México viajando y coincidí con el encuentro de mujeres, y la verdad que es una experiencia increíble. Hay mujeres de todos lados, compartir con las mujeres zapatistas es una experiencia, la verdad que es muy enriquecedora. Y bueno, aprendiendo muchísimas cosas. Los talleres son súper variados, desde deporte, música, charlas de todo tipo. Y sobre todo se da mucha comunión y mucha hermandad. Y la verdad que es una experiencia increíble, hermosa. Victoria Roig, de Barcelona y Veracruz. Y bueno, lo que sí que aprendí, ahí lo que sí que no me daba cuenta, porque yo pensaba, también tendría que ser para hombres, ¿no? Esto, justamente para cambiar las cosas, tenemos que estar todos, ¿no? Pero al estar aquí entre mujeres, me di cuenta que es un hecho muy empoderador por varios motivos. Yo antes escribí, ahora a ver si me salen. Uno, que no estamos acostumbradas a estar solo mujeres, y es algo muy, que aparte de que vas viendo todas las caras, las personas, todas las chicas diferentes, todas bellas en el sentido de la belleza de una mujer, ¿no? Que todas tienen su autenticidad y entonces ahí como que esto te empodera y te hace sentir única y igual a la vez, ¿no? Y eso es algo que no se puede transmitir así mucho con palabras, pero al estar, nada, he estado 2 días aquí, estoy, que no digo, ¡guau, qué bien! ¿No? Estoy cada, solo te cruces con mujeres y interactúas y todo, y como esta energía femenina también la siento mucho. Y bueno, y como el compañerismo, la comadrería, todo lo que también las compañeras zapatistas nos transmiten, que es no competir, ofrecer todo lo que tú aprendes para después, para acabar sumando y no restándonos, ¿no?, entre nosotras. Y qué más, también yo estaba, también me costaba que fuera solo de mujeres, por eso, porque decía, tienen que estar un, también está bien, porque una de las cosas que ayer se me ocurrieron es, una mujer, no nos damos cuenta, pero siempre estamos expuestas a miradas de hombres que están así como... algunos sí que pueden ser viejos, verdes, asquerosos, pero otros pueden ser personas, somos humanos y nos gustamos, ¿no?, entre nosotros, no pasa nada. Pero sí que me gustó esta sensación de estar protegida de estas miradas o de estas personas que te pueden ya buscar algo más, ¿sabes? Como... Yo soy Georgina Constantino, soy de Oaxaca, México, y vine en representación de la sociedad, de una parte de la población de oaxaqueños que vive en Estados Unidos. Y bueno, también vengo por parte de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es la escuela de medicina donde me gradué, de Cuba. Y pues estoy aquí aprendiendo mucho sobre sororidad, sobre todo, feminismo también. Y también lo que me doy cuenta es la parte importante que tiene que todo este conocimiento de feminismo llegue también a los hombres. Involucrar a los hombres en eso es súper importante, porque nosotras como mujeres no somos la sociedad completa, sino los hombres también son parte de ella y tenemos que educarnos todos, ¿no? Y no es la eliminación del hombre, porque estaríamos cayendo exactamente en la contrapunta del machismo. Entonces se trata de formar parte todos, de educarnos y cuidarnos entre todos.